Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la RedUXNet. Sean bienvenidos todos a una nueva emisión del Espejo de Momo Antihora Nacional. Los saludamos como todos los domingos a esta hora en este canal que es la Redux Radio. Aquí estamos, sean todos bienvenidos. Como siempre les digo, quién sabe cómo nos vaya en este programa, eso no siempre se los digo porque bueno, tenemos ahorita todo el mundo, bueno, no todo el mundo, generalmente a la gente que le gusta el fútbol americano pues está con sus antenas puestas en los partidos divisionales que prácticamente ahorita ya se acabó. Perdón, los partidos de conferencia ya no son los divisionales. Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí gente que va para el Supertazón. Ahorita les platicamos un poquito más de esto. No mucho más, pero un poquito más de esto. Sean bienvenidos a este programa. Como les decía, El Espejo de Momo Anteora Nacional en su edición número 32. Es una emisión algo especial porque por ahí, bueno, pues les tenemos algunos avisos con relación a nuestro punto de contacto, que es uno de los más importantes, pues es el blog de este programa. Que bueno, su origen de este programa fue precisamente el blog El Espejo de Momo. Entonces, bueno, pues ahí los avisos van con relación al blog, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, pues este programa forma parte de un esfuerzo comunitario, por decirlo de alguna manera, que se llama la RedoxNet. La RedoxNet es un grupo de gente que nos dedicamos pues a escribir blogs y hacer programas como este. Y nos encontramos en la dirección reduxnet.info. Ahí encontrarán toda la oferta de pues todos los personas, porque no voy a ofender a nadie, porque luego digo que los locos y los creativos y la gente que estamos dentro de la RedoxNet, cada quien pues se toma su papel y bueno, lo hace, ¿no? Entonces, pues básicamente creamos todo esto para su entretenimiento y su diversión, ¿por qué no? Y para que pasen un rato agradable aquí escuchando nuestras loqueras. Entonces, bueno, pues sean bienvenidos. Como les decía, el punto de contacto generalmente es el blog. Ahorita nos movemos un poquillo, lo estamos poniendo en la dirección espejo de momo. Info es un poco más sencilla. Se hizo ese cambio para hacerlo más sencillo. Entonces se lo repito para que apunten sus antenas por allá, El Espejo de Momo punto info. Y pues adicionalmente, bueno, pues aprovechamos y les hicimos algunos cambios, no necesariamente muchos, porque bueno, los cambios siempre son buenos, aunque vámonos a ir paso a pasito. Entonces ahorita no necesariamente lo dejamos igual, pero pues ustedes lo verán cuando visiten ahí el blog, ya verán estos cambios. Adicionalmente, bueno, tenemos una cuenta de Twitter que la pueden consultar en esta página que les digo, la página oficial de Facebook también ahí está, y como les decía, bueno, pues nuestra afiliación a la RedoxNet, ¿no? Entonces bueno, pues sean bienvenidos nuevamente a esta emisión número 32, ya emisiones 32, está bien, ahí vamos. Y bueno, pues como siempre, ahora sí, como siempre les digo, o como generalmente les platico, pues bueno, la selección musical corre a cargo de diferentes grupos de diferente índole. Por ahí hay algunas canciones que no son tan nuevas. Esta que les puse al principio, que corre a cargo de un grupo que se llama The Main, ahí la encontré hurgando ahí en pues entre mis cosas y en la red, ¿no? Entonces, como referencia, se llama el grupo The Main y la canción se llama Into Your Arms. Entonces, pues bueno, espero que les guste esta canción, y bueno, vamos a seguir poniendo más canciones, unas más conocidas que otras, prácticamente todas son muy conocidas. Por ahí hay otra que, bueno, ustedes lo verán, ¿no? Y bueno, pues esperemos que les guste la selección musical de esta emisión. Y pues como siempre al final, y como siempre les digo, porque bueno, estoy obligado a ello, todas las opiniones que se vierten aquí, las ideas que se vierten aquí, pues son de un servidor. Nadie me obliga, nadie me paga, ni nadie me está ahí haciendo mano de porquito, como le dicen, ni me acuerdo, para decir lo que digo, ¿no? Salen de mi ronco cerebro, como les digo ahí en el blog. Entonces porque pues del pecho sale la voz, pero las ideas salen del cerebro. Entonces, bueno, pues con esto los dejo con u otra canción, pero antes les voy a poner un promo de la programación de la radio. Este promo, pues van a ver, los pasea por todo el, ahora sí que la pues la oferta que tenemos en la radio de la RedUxNet. Y solamente por ahí nos falta incluir al señor Frost ahí con su programa del Diecast de los sábados a las 9 de la noche, pero bueno, pues aquí le hacemos el promo de viva voz. Esperemos que lo escuchen. Está para aquellos que les gusta la música de pues metalera y esto, pues bueno, es el programa para ustedes, ¿no? Si les gusta este género musical. Bueno, pues los dejo con el promo y con otra canción de un grupo que este es más conocido, que se llama Blink 182 o Blink 182, que se llama All the Small Things. En esta canción, si ustedes han tenido chance de ver el video, pues bueno, se burlan de las famosas boy bands, así como Backstreet Boys y pues todas estas bandas, ¿no?, que salieron en algún momento, se burlan de todas en su video y bueno. Pues bueno, si tienen chance de verlo, por ahí anda rondando en YouTube. Pero bueno, mientras los dejo con la canción esta de All the Small Things, con estos señores de Blink 182. Y pues ahorita regresamos con las noticias. Santo, el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedUxNet, con Jorge Yo No Me Llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Kill. bien, pues vamos a empezar con esta sección y empezamos con una noticia que es curiosa por su relación con el tema de la migración. Y generalmente cuando se habla apuntamos nuestra mira hacia la frontera norte con Estados Unidos, pero bueno, nosotros también tenemos frontera del lado sur de la República Mexicana, y bueno, esta frontera pues es prácticamente con Centroamérica, en este caso Guatemala y Belice, ¿no? Por esta frontera entran mucha gente que viene en su mayoría pues de Centroamérica, como les comentaba. Sirve México como puente hacia pues los Estados Unidos, ¿no? De una serie de inmigrantes. Entonces, en esta semana que está concluyendo, se hicieron una serie de reuniones de pues las cancillerías de México y Honduras para tratar este tema, ¿no? Tan sensible. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ha habido documentales, ha habido noticias, por ahí hay un, no me acuerdo si es en Chiapas, creo que es en Chiapas, un padre católico que se dedica a cuidar precisamente a estas personas, ¿no? Porque luego caen en manos de gente, pues abusiva, digámoslo de alguna manera, para dejar limpio este podcast, y bueno, que los tratan peor que animales, ¿no? Entonces, obviamente sí es gente que está entrando de manera ilegal al país, sí, eso no lo negamos, pero eso no les da el derecho a estas personas de tratar a estas personas así, de esa forma, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues bueno, se pusieron a platicar la gente de México y la gente de Honduras, pues, para, de alguna manera, pues hacer trabajos, leyes y todo esto que sea necesario para proteger a los inmigrantes, ¿no? Y es curioso porque nosotros no tenemos una frontera común con Honduras, sin embargo, pues hay muchísima gente que está en el país, que viene de ese país, ¿no? Y que pues uno ni se da cuenta, ¿no? Pasan desapercibidos, tienen un acento un poco, digamos, similar a ciertas regiones del país, sobre todo del sureste, digamos. Entonces, se llega un poco a enmascarar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, pues qué bueno que estén trabajando en el gobierno para, pues para de alguna manera protegerlos, ¿no? Y no digamos que ayudarles a pasar a Estados Unidos, sino bueno, pues generalmente pues se tienen que deportar, ¿no? Porque bueno, son ilegales, que es lo mismo que pasa con la gente que cruza a Estados Unidos, ¿no? Que va de México a Estados Unidos. Tendrían que hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, pues los Minuteman y toda esa bola de mojáis, pues se pueden ir a la goma, ¿no? Entonces, pero pues lo mismo acá, ¿no? También hay ese tipo de gente que se aprovecha de los inmigrantes ilegales y bueno, les hacen una serie de cosas ahí. Entonces, qué bueno que estén trabajando en ese sentido estos dos países, y bueno, pues esperemos que lleguen a resolver algo de lo mucho que se hace en contra de estas personas, ¿no? Y bueno, no nos podíamos sustraer de todos estos dimes y diretes con relación al caso Kalimba, pero a mí lo que sí me saca muchísimo de onda es una nota que me encontré en los periódicos y en internet, de que se había juntado gente, fans de este compadre que es cantante, para marchar en apoyo a él, ¿no? De que pues él es inocente, ¿no? Entonces, como si ellos hubieran estado en la situación que suscitó que este cuate pues esté ahorita en la cárcel, ¿no? Bueno, en el MP allá en los separos, el MP ahí en, ¿cómo se llama esto? Ya se me olvidó. Bueno, en Cancún, o no sé dónde lo tienen al cuate, ¿no? O sea, señores, los que saben qué pasó fueron las niñas estas y este Kalimba, ¿no? Todo lo demás que se diga, bueno, está por demás. Entonces, sí se me hace un poco extraño, pues, que la gente nada más por, pues hasta, y por salir en la tele o en una fotografía hacen ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, pues cada quien con su fanaticada, ¿no? Ojalá y que así se pongan en otras cosas que realmente tengan relevancia e importancia, ¿no? Pero bueno, en fin, cada quien su rollo. Y bueno, un poco hablando de esto y la preponderancia que están teniendo los medios, que lo vamos a tocar un poco más adelante en la sección del rinconcito, ahora resulta que la Policía Federal prefiere que sus detenidos hablen con los medios en vez de con el Ministerio Público, ¿no? Es el caso de, bueno, también la multicitada detención del famoso JJ, este cuate que se vio de alguna manera involucrado, aunque bueno, todavía están ahí amarrando los cabos sueltos en todo este rollo del caso Cabañas, ¿no? Este futbolista que lo balearon en un bar ahí en Insurgentes, ¿no? Entonces, pues el cuate salió en la televisión, lo entrevistaron y todo esto, aparentemente dio su declaración pues a los diferentes medios, ¿no? Que lo quisieron oír, que pues fueron prácticamente todos, y pues así, ¿no? La policía pues prefiere que hablen antes con los medios que con el Ministerio Público, ¿no? Entonces, vamos, o sea, eso a mí se me hace demasiado extraño, porque bueno, el cuate me indica la nota que leí para platicarles de esta noticia, pues que el cuate a la hora de que le dijeron, oye, pues declara, dijo, yo no declaro, yo todo lo que tenía que decir ya lo dije ante las cámaras, ante los micrófonos, pues vean o escuchen los programas y de ahí saquen lo que necesiten, ¿no? Así, siendo que por ley están obligados a dar una declaración, ¿no? Entonces bueno, en fin, pues ya veremos que a dónde paramos, ¿no? ¿Sí? Es extraordinario este tipo de cuestiones, pero bueno, en fin. Y bueno, este es el bloque de las malas y extrañas noticias, y ustedes me disculpan. Resulta ser que ya ven que, bueno, ya lo platicamos en emisiones anteriores del Espejo de Mo, que se armó todo un jaleo con esto de la comida chatarra, ¿no? Y de que, bueno, en México estamos siendo así como que los campeones en obesidad en niños, ¿no? Entonces, bueno, dijeron, no, se prohíben los gansitos y toda la, ¿no? Siendo que, ok, sí, el comer comida de ese tipo, pues no nos lleva a ningún lado en cuanto a nutrimentos y todo esto, pero, hay otras cosas de fondo, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo mejor es irse sobre la comida chatarra. Pero resulta que se metieron por ahí a hacer unas investigaciones así rapidotas, y de todos los países que han hecho este tipo de prohibiciones, digamos, que de hecho son 12, México es el único país en donde su secretaría o el gobierno per se no se ocupa de por decirlo de alguna manera, de fiscalizar esta acción o este proyecto, o sea, que se lleve a cabo, sino que toda la responsabilidad recae en los papás. Entonces, bueno, de alguna manera está bien, porque ahorita hay una tendencia un poco extraña, y no digo que todos los papás, pero está bien una tendencia extraña como a dejar que los niños los eduquen en las escuelas, ¿no? Siendo que la educación, pues, se toma en la casa y los conocimientos se toman en la escuela, ¿no? Pero bueno, ese ya es una cuestión de semántica, que conste. Entonces, pues resulta que México es el único país en donde los papás se tienen que hacer cargo de esto, ¿no? Entonces, pues, es un jaleo, ¿no? Entonces, los papás quieren que el gobierno les haga, pero pues más bien en el sentido papá-gobierno, no necesariamente que tome la responsabilidad, ¿no? Y el gobierno pues se lava las manos, ¿no? Entonces la SEP, ahora sí que relegó porque no es delegar, sino relegó la obligación a los papás, y entonces, bueno, pues los papás se tienen que encargar de esto. Entonces, pues, bien, bien por ustedes, ¿no? Así es que, más bien, pues denle de comer a los niños, de repente, pues sí, como uno como niño, pues come porquerías. ¿Quién no ha comido porquerías o quién no comió porquerías de chiquito? Dijo, pero bueno, pues también hay que hacer ejercicio, hay que jugar y todo esto, ¿no? Okay. ya lo comentamos la emisión pasada, que hay que hacer algo para combatir todo esto. Y bueno, en la última nota de este bloque de noticias, ahorita como se avecinan ya las elecciones en el Estado de México, sobre todo el Estado de México, para aquellos que nos llegan a escuchar en otros países, el Estado de México es uno de los estados que, digamos, tiene cierta relevancia como un termómetro para lo que vienen a ser las elecciones en presidenciales. Entonces, muchas veces se maneja, aunque no necesariamente es cierto, sobre todo en los dos últimos sexenios, que quien gana la elección en el Estado de México gana la elección en la elección presidencial, ¿no? Entonces, pues ahorita todo el mundo está poniendo toda la carne en el asador. Y bueno, uno de estos partidos, que es el Partido de la Revolución Democrática, conocido como PRD, andan haciendo pues campaña, ¿no? Que dicen que no andan haciendo campaña, pero pues sí andan haciendo campaña, para que se hacen tontos. Entonces, pero en ese sentido, Andrés Manuel López Obrador, que según yo ya no era o forma parte del PRD, sino del PT, que es otro partido, el Partido del Trabajo, pues anda haciendo ruido, ¿no? Y anda haciendo ruido con Encinas, que es el candidato a gobernador del Estado de México. Entonces, ya prácticamente AMLO, como se le conoce a Andrés Manuel, se está convirtiendo en la piedra del zapato para el partido, para el PRD, ¿no? Entonces yo creo que por ahí se esperan que suba la temperatura en este partido, que haya nuevos roces, que hayan fricciones, porque ya hay ahí, ya saben, como siempre, este hombre anda acusando a medio mundo de que es, que no es leal, que no es justo, que no es no sé, que se comporta bien, etcétera, y pues ellos son los primeros en hacer sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, no nos metamos tanto en política, pero pues este cuate al final se está convirtiendo en esa piedra en el zapato, y conste que aquí damos parejos, ¿no? Porque no estamos obligados con ningún partido. Entonces, pero en ese sentido ahorita se está viendo esa tendencia, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver qué pasa. Bueno, pues con esto llegamos al final de este primer bloque de noticias. Los voy a dejar con una canción de un grupo que se llama Doctrine. Este grupo se creó a raíz de que un cuate con este apellido, Doctrine, nada más que ahorita se me fue el nombre, salió en uno de estos programas, como uno, no sé en qué lugar quedó, pero salió de estos de American Idol. Tiene un grupo así como de, podríamos llamarlo, pues puede ser rock, aunque pues es un poco suavecito, ¿no? No sé si aplique el término soft rock, pero bueno, pues óiganlo. La canción se llama It's Not Over. Por ahí lleva alguna dedicatoria para, ya sabes quién eres, en relación a lo que le está pasando ahorita, ¿no? Entonces, échale un oído a la letra y verás que, pues sí hay un algo al final del túnel, ¿no? Entonces, se podrá ver medio oscuro, pero vas a ver que todo va a salir bien. Entonces, bueno, pues los dejo con esta rola del grupo Doctrine y ahorita regresamos con el segundo bloque de noticias. I was blown away, what could I say? It all seemed to make sense. You're taking away everything, and I can't deal with that. I try to see the good in life, but good things in life are hard to find. Yeah. and I cannot wait. We're wasting too much time being strong, holding on. Can't let it bring us down. My life with you means everything, so I won't give up that easily. I'll blow it away, blow it away. Can we make this something good? 'Cause it's all misunderstood. Well, I try to do it right this time around. Let's start over. I try to do it right this time around. It's not over. 'Cause a part of me is standing in the ground. This love is killing me, but you're the only one. It's not over. En este bloque de noticias, que son noticias así un poco mezcladitas entre deportivas, culturales y demás, tecnológicas, pues bueno, como les platicaba muy al principio, este fin de semana se dieron los duelos de conferencias en la NFL, entre la conferencia, bueno, se definió el campeón de la conferencia nacional y el campeón de la conferencia americana. En ese orden jugaron los Osos de Chicago contra los Empacadores de Green Bay en la Casa de los Osos, en el Campo del Soldado, y pues le dieron una bastante buena repasada. Entonces, pues los campeones de la conferencia nacional fueron los Empacadores de Green Bay. Ganaron con un partido feyón, no fue su mejor partido, sin embargo hicieron lo necesario, suficiente como para ganarles a los Osos de Chicago, ¿no? Entonces, bueno, pues aquellos que son fans de los Osos de Chicago, pues sorry, pero bueno, los Empacadores les pasaron encima. Y por ahí el buen Corpil tiene un buen apodo para los Empacadores, pero no se lo quemo. y bueno, también, como les decía, los de la Americana, pues acaban de terminar su partido hace unos 40 minutos prácticamente, y jugaron los Acereros de Pittsburgh contra los Jets de Nueva York. Jugaron en la casa de los Acereros, ahí en el Heinz Field, y pues resulta que atropellaron prácticamente a los Jets. Por ahí los Jets tuvieron chance de regresar, se acercaron prácticamente a 5 puntos, pero pues no lo hicieron lo suficientemente rápido como para poder sacar el partido a los Acereros de Pittsburgh. Y bueno, pues con esto los Acereros se convierten en el campeón de la conferencia americana. Entonces, con esto se define los equipos que van a jugar en el Supertazón de en 15 días, que es el 6 de febrero. Entonces van a ser los Empacadores de Green Bay y los Acereros de Pittsburgh. Ahí les vamos a prestar nuestra casa para que jueguen. Es que yo le voy a los Vaqueros, demonios. Ya no quiero ni hablar de mis afiliaciones NFLísticas. Pero bueno, pues ahí van a estar los empacadores y los acereros jugando el supertazón. Entonces, pues enhorabuena para ellos. Y siguiendo también con las noticias deportivas, resulta ser que se está llevando ahorita a cabo un evento, un mundial de atletas paralímpicos. Eso se está llevando a cabo en Nueva Zelanda y en una ciudad que tiene un nombre impronunciable, pero bueno, es en Nueva Zelanda, y resulta ser que un cuate que se llama Edgar Cesario Navarro fue el primero en darle a México una medalla en este mundial paralímpico, en los 200 metros. Resulta ser que este cuate también funge como presidente municipal de Nezahualcóyotl. Entonces, pues fíjense qué interesante, ¿no? Bien por ellos, estos atletas siempre pues se distinguen y no son tan chillones como los digamos que tienen todas sus capacidades, ¿no? Corporales, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues allá anda este hombre y ya se trajo una medalla, a ver cuántas más consigue sacar. Van a ver que van a ser un buen cacho de medallas, porque estos cuates siempre pues hacen lo que tienen que hacer y no andan de chillones, como decía hace rato. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Y cambiando un poquito de tema, yéndonos al tema de cine, resulta ser que la película esta, de hecho es uno de los estrenos de esta semana, al ratito les platico de ella, que se llama Déjame Entrar, es un remake de una película del mismo nombre, pero de manufactura sueca. Entonces, con esto se confirma un poco lo que se viene viendo en el cine hollywoodense, que están haciendo lo que le llaman ellos los famosos remakes o rehechuras de películas que ya pasaron en algún país, ¿no? O que manufactura un país originalmente y ahorita las rehacen ellos, ¿no? Lo malo, digo, no he tenido la oportunidad de ver en este caso la película original de Déjame Entrar, la original sueca, como les decía, pero tienen los gringos una tendencia a hacerlas gringos, o sea, hacerlas gringadas típicas, ¿no? Entonces, a lo mejor una película que era así un tanto cuanto oscura, porque pues así tiende a ser un poco el cine europeo, así más oscuro, no tan así de y vivieron todos felices, sino no, esta es la realidad, y bueno, si lo mataron, lo mataron y se murió, no de repente hay como que ya sobrevivió, no, él se murió y punto. Entonces es un poco más realista, digamos, y en ese sentido un poco más oscuro el cine europeo. Entonces por ejemplo, desviando un poquito, es lo que va a pasar, por ejemplo, con la trilogía esta de Milenio, que por cierto, tienen que ver la trilogía original antes de que salga la gringa, porque la trilogía original está de no juegues. Ahorita estoy tratando de conseguir los libros porque se me hace que van a estar mejor todavía que la película, pero hijo, la adaptación que le hicieron a estas tres novelas de Stieg Larsson están uff, o sea, digo, vamos, es así como no les va a cambiar la vida, pero son muy buenas películas. Entonces y están así de que estoy viendo, o sea. Entonces, bueno, me imagino que del estilo está esta de Déjame Entrar. Y bueno, ahorita se está exhibiendo la versión estadounidense aquí en el país. Pero les hablamos más de ello en la sección de eventos. Y dándole otro giro a la tuerca, resulta ser que México es uno de los países que tiene más usuarios en el Facebook. Muy por arriba de países como Canadá, que se esperaría que tengan más usuarios en Facebook. Pues bueno, esa es la tendencia, ¿no? Se publicó por ahí un estudio así rapidón de cómo generalmente usa la gente pues las famosas redes sociales, que están muy en boga ahorita, es la moda. Si no estás en alguna red social, no estás sin. O sea, como todas las modas, va a pasar, señores, espérense, nos van a liberar Facebook, nos van a liberar Twitter, yo sé lo que les digo. Pero también una de las cosas que descubrieron con este estudio es que no necesariamente las mismas redes sociales son populares en todos los países. Entonces, por ejemplo, aquí en México, Facebook y Twitter es el primer y segundo lugar. Pero, por ejemplo, en un lugar como Brasil, la red social de Google que se llama Orkut, que hasta donde yo sé, por ahí tres personas que conozco son los únicos que la tienen y los demás no saben ni que existe, ¿no? Entonces es muy conocida en Brasil, o sea, es la más popular en Brasil, son más que Facebook y más que Twitter, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Como no sé si pegaron primero, pero tienen un éxito tremendo, ¿no? Entonces pues habrá que ver cuál es la siguiente evolución de todo esto, ¿no? Entonces, hay que ver. Y bueno, en la última nota de este bloque, porque ya les platiqué ahí un ratito, resulta ser que un cuate alemán, se dedicó, y este cuate tiene un nombre curioso, se llama Ha Schult, se dedicó en una plaza en Madrid, España, ahorita les digo cómo se llama, es la Plaza del Callao, que está en Madrid. Se dedicó a hacer un hotel de basura, así, tal cual. Se hizo una estructura como de madera y todo lo demás lo forró con desechos que estaban llegando a las playas en España. Entonces se puso a recolectar la basura y con eso hizo el hotel. Obviamente es un hotel efímero, va a estar cierto tiempo. Entonces, bueno, la gente que quiera estar en una de estas habitaciones de este hotel de basura, porque así se llama, y no los estoy cotorreando, se tuvieron que haber inscrito en un concurso que hicieron, ahora sí que en Facebook, y los ganadores, bueno, pues van a tener oportunidad de permanecer en una de estas habitaciones del hotel de basura, que está en Callao, en la Plaza del Callao, perdón, en Madrid. ¿Cómo ven? La gente no tiene nada que hacer. En fin, bueno, los voy a dejar con una canción. Esta canción corre a cargo del grupo Gorillaz, este grupo que existe solamente en la mente de un dibujante, y no es cierto, sí existen las personas que obviamente que tocan los instrumentos, están lideradas por el vocalista de Blur, que ya les hablábamos la semana pasada. Se puso a hacer ahí con otros este grupo de gorilas que son pues dibujos animados, y les voy a poner el que fue su primer éxito, que prácticamente es la canción esta que se llama Clint Eastwood, pero esta el audio que les voy a poner es de unos premios que se entregan en Inglaterra que se llaman los Brit Awards. Entonces, bueno, pues ahí si tienen chance de ver el video en YouTube, está en YouTube. Está padre porque pusieron como una especie como de pantallas gigantes y entonces ahí de repente se ven los monos estos cantando, ¿no? Entonces está curioso la participación de Gorillaz. Entonces los dejo con Gorillaz y la canción de Clint Eastwood. Ahorita nos vemos en otro bloque de noticias. No vayan a creer que los de Gorillaz andaban ebrios o algo así. ¿Quién sabe qué pasó con el audio? Se atropelló y bien gacho y aceleraba y desaceleraba. Parece que andaba como, inhalando algo el cuate. Pero bueno, en fin, ustedes disculparán. Qué extraño soy yo. En fin, bueno, según yo estaba bien el audio, pero algo pasó con... Seguramente es el señor Sam ahí haciendo sus... cosas raras. Ah, por cierto, que en el bloque pasado se me olvidó comentarles que el buen Anuar Vázquez, que es el autor del blog de la RedUxNet que se llama Soy Clon, nos hizo me hizo la aclaración de que las escuelas como tal sí están obligadas en México a regular lo que se vende dentro de ellas, pero que no necesariamente les dijeron qué es lo que se puede y qué no se puede vender. Entonces, pues está un poco así, como que sí, no, ¿no? Pero bueno, entonces, pues híjole, lo interesante ahí es la parte del ejercicio, ¿no? Ponerles a los niños a hacer un poco más actividades y no que estén pegados tanto a la tele, ya sea viendo la tele o jugando videojuegos, ¿no? Yo sé que habíamos muchos fans de los videojuegos, pero ya saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces, bueno, ok, bueno. Pues sigamos con las noticias, esperemos que la próxima canción no esté tan extraña como las que le acabo de poner. bueno, siguiendo con los alemanes que les hablamos, este compadre alemán que pues hizo favor de hacer un hotel a base de basura en España, pero en este caso en Alemania... si no estoy mal, es en Berlín, se creó, y esta nota, por ahí la pasó el buen Corpil, y bueno, la teníamos para el programa, se creó un museo del videojuego, así tal cual. No es necesariamente un lugar como el papalote de llegar y jugar y bla bla bla, aunque bueno, sí se permite ahí hacer varias cosas, ahorita verán por qué, pero prácticamente es para narrar la historia de los videojuegos, así, tal cual. Entonces, bueno, pues si ustedes les sobra algún billete y tienen ganas de ir a Berlín, ¿y por qué dije Berlín? Charros, me salió lo gringo, a Berlín, pues en algún momento, pues dense una vuelta al Museo de los Videojuegos. Está dividido en tres salas principalmente, que son la Homo Ludens, obviamente saben qué significa, Game History, que bueno, es la historia de los juegos, y el Homo Ludens Digitals, así se llaman las secciones, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues bueno, es la evolución de los juegos a partir de... por ahí platicaba la nota, eso lo tengo que confirmar, pero decía que el primer videojuego de la historia fue un juego que se programó en Inglaterra y ahorita se me escapó el nombre, en Inglaterra, pero que al final fue vendido originalmente en Alemania. Entonces, bueno, pues de ahí salía un buen de cosas. Ya ven, en la semana, si tuvieron chance de leer el huevonauta, el blog, esto es, puso por ahí una entrada en donde nos mostraba un video con los 30 años de los juegos estos de first person shooter, ¿no? O disparo en primera persona, ¿no? Que son los juegos estos donde se ve una manita con diferentes armas que uno va ganando dependiendo del nivel en donde se encuentra en el juego. Y bueno, pues desde... el inicio de la evolución, ahí le faltaron algunos jueguillos como ya apuntamos por ahí, pero está muy bueno y está divertido y pues así como que apunta la nostalgia, ¿no? De aquellos que pues prácticamente vimos nacer la industria del videojuego. Ya me estoy ventaneando otra vez, ¿verdad? Pero y bueno, hasta dónde va en estos momentos, ¿no? Con los juegos que son prácticamente pues como si fueran una película, ¿no? Entonces, por el realismo que llevan inmersos en ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues dejando a un lado la nostalgia, pues les digo, este museo en Berlín con en relación a los videojuegos. Y bueno, siguiendo con el ámbito cultural, porque pues todo es cultura hasta los videojuegos, como no, todo es cultura hasta los videojuegos. Resulta ser que, y esta sí es una nota, bueno, es una nota nueva, pero no es tan nueva en relación. Les platicaba yo hace algún, yo creo que ya tiene un rato, que les platicaba que en el Palacio de Bellas Artes, que es una sala, yo creo que de las más importantes de conciertos en el país, pero en el sentido de conciertos sinfónicos, ¿no? Con orquesta y todo, ¿no? Conciertos de rock o eventos así masivos, ¿no? Y bueno, también hay puestas de como de teatro, ópera, ballet, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que sí lo conocen. Está en la Ciudad de México. Se le hicieron algunas pues no adecuaciones, sino como que se le quiso modernizar. Y entonces la gente está histérica. Hay muchísima gente que ya ha dado sus comentarios al respecto de estas modificaciones. Pero una de las voces más críticas que, bueno, de alguna manera tiene un poco de peso, es el director Enrique Batis. Porque dice que las modificaciones que hicieron fue meterle apoyos técnicos para que el sonido salga mejor, siendo que originalmente el Palacio de Bellas Artes o cualquier lugar que se precie para hacer este tipo de espectáculos se debe de ayudar con su propia acústica, con la forma que tiene el lugar. De hecho, el otro día estaba viendo en el, no me acuerdo si fue en el National Geographic Channel o un canal de esos, seguramente fue en el National Geographic Channel, que hablaban de las superestructuras, estaban hablando precisamente de la ópera de Sydney y precisamente todo el diseño que tiene dentro de esa estructura es precisamente para hacer de cualquier espectáculo que se presente ahí una experiencia inolvidable, ¿no? Por la acústica, por todo lo que tiene, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos haciendo referencia a Bellas Artes, ¿no? Entonces, bueno, así se construyen esos lugares, pues, para que con la propia construcción o la estructura del lugar le ayude a la acústica. Y entonces este cuate Batis que pues le metieron una serie de micrófonos, bocinas y todo esto para ayudar a los espectáculos que se presentan, ¿no? Entonces, de alguna manera degrada la experiencia, ¿no? Porque no se le explica a la gente que, bueno, está escuchando no necesariamente la voz del cuate, sino la voz del cuate transmitida a través de un medio, que es un micrófono y que sale por una bocina, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que los puristas, que en este caso como el señor Batis, pues bueno, son parte de ello, y yo creo que también hay cierto dejo de razón, porque bueno, pues si no, uno agarra un disco y se pone a oír el disco, ¿no? Pues para que oiga una cosa así, ¿no? Sí, de hecho, de eso se trata, de ir a uno de estos lugares, ¿no? Que se oiga la música tal cual como se está reproduciendo en ese momento, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver en qué acaba todo esto. Y en más noticias, pero ahora sí del índole científico, resulta ser que esta semana falleció un hombre que se llamaba Ernest McCullough, de nacionalidad canadiense. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ese tipo quién demonios es? Pues resulta ser que este cuate, junto con otro hombre que se llama James Steele, fueron los primeros en desarrollar un proceso para la identificación de células madre. Si no lo saben, bueno, las células madre, se supone que cada una de nuestras células puede, por su carga genética, uno puede desarrollar una persona a raíz de una célula de cualquier lado de nuestro cuerpo. Obviamente, estas células, llamadas células madre, son, puede ser más viable esto. Pero estas células madre, aparte, han sido tratado de utilizarse en diferentes, ¿cómo le podríamos llamar? No necesariamente terapias, pero bueno, sí, tratamientos médicos para curar ciertas enfermedades o ciertas afecciones o reconstrucción de, no sé, órganos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues este hombre que formó parte del equipo con este James Steele, que bueno, este hombre se llama Ernest McCullough, falleció el miércoles de esta semana que está terminando. Y bueno, también decía parte de la nota que sí habían sido propuestos para el Nobel por esta investigación, pero bueno, que no llegaron a ganársela. Entonces, que la gente pues estaba pugnando porque pues fueran nuevamente sugeridos pues para el premio, pero desafortunadamente no se puede entregar el Nobel póstumamente. Entonces pues ya ahí quedó, ¿no? Pero bueno, su contribución al mundo de la ciencia pues ahí está. Y bueno, pues vaya ahí una condolencia para sus familiares. En una nota curiosa que también tiene su parte científica, no es morbosa ni mucho menos. resulta ser que le están buscando dos nuevas galanas al solitario Jorge. Y no estamos hablando de ese Jorge, para que no lo empiecen a molestar, porque él ya tiene su esposa y no lo voy a meter yo en problemas o lo vayan a mandar al sofá o algo así. No, el solitario Jorge es una tortuga que vive en una de las Islas Galápagos. Entonces, esta tortuga tiene, así le pusieron, el solitario Jorge, tiene una edad aproximada entre 90 y 100 años, pero, han tratado de hacer que se reproduzca, porque bueno, prácticamente creo que es el único en su especie. Entonces, lo que han tratado de hacer es pues buscar especies afines de tortugas, afines en el sentido genético, que no estén muy distanciadas de pues la carga genética de este solitario Jorge. Y entonces, bueno, pues resulta que sí encontraron ahí dos tortugas en una de las islas cercanas a las Islas Galápagos que tienen una carga genética muy similar a la de esta tortuga macho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se las van a llevar a presentar al buen Jorge, a ver si pues se deja querer, ¿no? Entonces, todo por rescatar la especie en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, es una nota curiosa, por decirlo de alguna manera, pero bueno, pues ahí está. Y la última noticia de este bloque es una noticia que también de alguna manera ya había tocado un poco el huevonauta, creo que en un podcast, que todo este rollo, ya ven que ahorita lo que está de moda, que viene bueno del año pasado, es la todo este rollo ver las cosas en tercera dimensión, ¿no? Llámese tele, llámese películas, llámese juegos de video, etcétera, ¿no? Entonces, pues resulta ser que ahorita están haciendo estudios que indican que de alguna manera la gente se ve afectada por esta nueva tecnología. Entonces, que hay gente que le duele la cabeza, que hay gente que se marea, que hay gente que de plano por ahí platicaban acerca de que pudiera haber hasta daños en los globos oculares en niños muy pequeños. Entonces, a ese nivel, ¿no? Entonces, y bueno, hay gente que se queja de que, por ejemplo, en el caso de las películas, ¿no? Que la película es muy oscura cuando le aplican este rollo del 3D, o que también se llegan a marear o que les duele la cabeza, ¿no? Entonces, todo esto, pues, sale a relucir con esta nueva tecnología. Y entonces, bueno, que están trabajando para solucionar todo esto, ¿no? Entonces, por ahí en una marca, creo que fue Samsung, se aventó la puntada a decir que pues ellos no recomendaban que la gente que tuviera afecciones en los ojos, o que tuviera afecciones en su sentido del equilibrio, o que de plano estuvieran alcoholizados, vieran cosas en pantallas de 3D, ¿no? Que ellos venden, ¿no? Entonces, era así como que las precauciones que sugerían a los usuarios de esta tecnología en sus diferentes productos, ¿no? Entonces, bueno, pues suena chistoso, suena curioso, pero sí, yo he oído personas que pues le llega a doler a la cabeza, ¿no? Cuando van a ver una película, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, aquí en México todavía no permea tanto la tecnología en las televisiones, sobre todo, y bueno, pues estamos a ver, esperando cuando se abarate más esta tecnología para ver si vale la pena, ¿no? Porque pues apenas estamos entrando, todavía no está regulado todavía lo de la televisión o la señal digital en las televisiones, y pues ese es el siguiente paso, ¿no? El 3D. A ver cuánto dura, yo lo veo como una moda, pero pues ahí va. Se siguen haciendo cosas con 3D. Bueno, pues esta fue la última nota de este bloque de noticias. Ya regresaremos con el último bloque. Mientras tanto, los voy a dejar con una canción. Yo creo que, bueno, no, es de los primeros éxitos de este grupo, que se llama Green Day. La canción se llama Basket Case. Y bueno, si ustedes vieron el video, me estoy riendo porque me acordé del video. Están estos tres compadres, porque es un trío, recluidos como si estuvieran en un manicomio, ¿no? Entonces es muy curioso el video. Y bueno, pues los dejo con esta canción y regresamos con el último bloque de noticias. ¿Sale? Ahorita nos escuchamos. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Después de esta es que me encanta este grupo, me hace reír muchísimo. Bueno, en fin, una noticia que hoy rompió prácticamente fue que Televisa acaba de comprar a la empresa esta de telefonía celular, USSL. Y es una noticia interesante porque, no sé si se acuerdan que ya de unos meses para acá traían una guerra enconada porque Televisa se iba a asociar con Nextel para licitar sobre una parte del espectro electromagnético, y una de las empresas que se opuso a esta, pues digamos, oferta fue USSL. Entonces, bueno, ahí hicieron un rollo. Si se acuerdan, USSL era una empresa del grupo Salinas, que son los dueños de TV Azteca. Entonces, no sé, o sea, está todo muy raro. Vamos, los Danones, pues bueno, son la gente de Televisa. Si se vuelven a asociar con la gente de Nextel, que quién sabe, no sé, no creo. Porque bueno, pues van a estar sentidos porque de alguna manera deshicieron ahí su sociedad medio extrañamente, y dejaron solitos a los de Nextel, pero bueno, es harina otro costal, pero vienen el mismo global. Puede llegar a ser Televisa una de las, si no la más, yo creo que la más grande empresa de comunicaciones del país, porque con ese espectro que ganarían asociándose, bueno, comprando a USSL y asociándose con Nextel, le dan la torre esta Telcel, ¿eh? Así es que es algo para ponderar. Ahí se habla de que hubo diferentes reuniones con el presidente de la República, y bueno, pues de ahí prácticamente yo creo que salieron algunos acuerdos en ese sentido para la adquisición de esta empresa, ¿no? Y bueno, no sé qué tanto vaya a salir. Ahí habría que revisar rollos monopólicos y todo esto, pero bueno, ya saben que ahorita con toda esta guerra que está viendo o que se viene en el país, y no necesariamente social, sino a nivel de oferta de triple y cuádruple play, que es como ya les había yo comentado en programas anteriores, que es la transmisión de voz, la transmisión de datos, en este caso internet, la transmisión de video, que en este caso es televisión, y en algunos otros casos algunos jugadores van a ofrecer también telefonía celular, ¿no? Entonces ese puede ser el cuádruple play para los que ofertan todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces se va a poner muy interesante. Ahí no he visto ahorita una noticia de, porque les platicaba el otro día de un servicio que se llama Total Play. Eso lo estaban ofreciendo la gente de USSL, pero como otra cosa, ahí como que tenían ahí su rollo. Entonces no sé si vaya a pasar parte de los planes en, o parte de los ofrecimientos con esta adquisición, porque ven que bueno, Televisa tiene, es dueña de Cablevisión, y Cablevisión ahorita también ya anda ofreciendo paquetes de 20 megas, ¿no?, de velocidad. Entonces pues habrá que ver cómo se pone esto, pero es una noticia que a nosotros como usuarios pues nos puede llegar a beneficiar o afectar, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Entonces bueno, pues ahí se las dejo. Habrá que seguirle la pista a esta noticia, ¿no? Y bueno, pues en generalmente, como todos los años, las empresas, sobre todo en Estados Unidos, porque en México todavía se espera un poquito más, ofrecen sus resultados del último cuarto del año y prácticamente de los resultados del año en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita salieron entre ellas Apple, que bueno, reportó utilidades fabulosas, y bueno, ahí aprovecharon ahí con un tino y un, como dicen los gringos, un timing espectacular, también pues para dar la noticia del buen Jobs, ¿no? Entonces primero sueltan la noticia del buen Jobs, que se va de permiso por enfermedad, caen un poco las acciones y luego sacan los resultados, ¿no? Y unos resultados espectaculares, entonces otra vez vuelve a subir la acción, ¿no? Entonces, así como que un control de fuegos impresionantes. Pero bueno, eso es pues administración de empresas, ¿no? Y a grande índole. Pero bueno, también en este caso, los señores de Google, que es otra de las empresas grandes en Estados Unidos y pues en el mundo, hicieron prácticamente un movimiento similar, no necesariamente igual, porque bueno, el señor que estaba como CEO no se fue de ausencia por enfermedad, sino simplemente, bueno, reportaron, ahí están nuestras ganancias, bla, bla, bla, pero parte, tenemos cambio en la gerencia, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes saben, Google fue fundada por dos chavos ahí, que se apellida uno Brin, Sergey, que se llama Sergey Brin, y el otro es Larry Page. A ver si me lo estoy bautizando. Y bueno, estos cuates al final tuvieron a bien ir a buscar un CEO para que les administrara el negocio, ¿no? Y bueno, ese cayó en las manos de un cuate que se apellida Schmidt, que ha sido Google de CEO, el CEO de Google desde, creo que el 2001. Y pues ahorita este cuate se baja de la silla de CEO. Se sube Page y Smith queda solamente como pues como un asesor, como generalmente pasa en ese tipo de empresas. Sí se baja de puesto, pero sin embargo queda ahí como en el buro de directores, una cosa así, ¿no? Lo nombran vicepresidente de algo o algo, pero tienen todavía metida su cuchara ahí, ¿no? Entonces, obviamente pues ahí hubo una multitud de bromas en ese sentido, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos qué es lo que sucede con esta empresa, con Google en el futuro, con este nuevo cambio de directiva, ¿no? A ver cómo les va. Y bueno, pues ahora sí que siguiendo con las noticias de tecnología y todo esto, y bueno, ya que les hablaba también un poquito del museo de videojuegos, pues ya anunciaron que el Nintendo 3DS, que es la siguiente, no necesariamente versión del Nintendo 10, sino más bien es la versión donde se pueden ver las cosas en tercera dimensión, que ya les hablaba también un poquito de esto, sale para el 27 de marzo. Ahí también el buen Huevonauta tuvo bien platicarnos un poquito de esto en su sitio, que por cierto es huevonauta.info, de repente no les doy las ligas, perdón, sorry, tuvo bien platicar de que bueno, sí, el lanzamiento viene, pero la selección de juegos está así como que no tan buena. Y es correcto, en la nota que yo revisé, pues sí, vienen algunos títulos, pero nada del otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo se comporta esta nueva, pudiéramos llamarlo consola portátil. A ver si no estoy metiendo las patitas. Pero bueno, pues a ver cómo le va a este aparatejo. El Nintendo 10 está padre, lo he visto funcionar. Lo he jugado un poco, no tanto. Por ahí me prestaron hace unos días uno. Y bueno, pues se ve divertido. Habrá que ver el 10 una vez que venga ya el 27 de marzo, como les decía. Pues qué tal está, ¿no? Ahí hay videos en la red, véanlo funcionar. Y bueno, la única cosa es que viene con un precio de $250. Habrá que ver aquí en México cuánto más o menos viene. Si más o menos hacemos un cálculo, pues yo creo que va a acabar llegando unos 3,500 pesos. Entonces, bueno, no está tan competitivo, pero habrá que ver cómo se ofrece, ¿no? Entonces, ya veremos. Y bueno, continuando un poquito con lo que veníamos arrastrando del CES y todo esto, que era el año de las tablets y todo esto, pues ahora sí HP se puso a hacer anuncios esta semana que está acabando, y ya vienen en camino sus tablets. La única cuestión es que esos tablets van a ofrecer el sistema operativo que adquirieron con la adquisición de la empresa Palm, que es el WebOS. Si se acuerdan, Palm, lo último que hizo Palm antes de sucumbir ante su desgracia y la compra de HP, no estoy diciendo que la compra por HP haya sido una desgracia, sino antes venía la desgracia, pero bueno, me entienden. pues creó el teléfono el Pampre, y le puso este sistema operativo que era el WebOS para competir contra el iPhone. Pero pues no necesariamente le salió el tiro por la culata. Era un buen sistema operativo, yo lo vi funcionando, me gustó muchísimo. Yo esperaba que saliera el teléfono aquí en México, de hecho llegó a salir, pero prácticamente a la par del anuncio de que, bueno, compraba HP la empresa y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, brincando X número de meses en el futuro, pues bueno, viene HP con sus tablets, con este sistema operativo. Ahí tienen prestaciones más o menos buenas las tabletitas estas, y pues veremos a ver si se logran posicionar como uno pues ahora sí que proveedores a pelear en esta guerra de las tablets, ¿no? Porque ya hablábamos de Apple con su iOS, Google con el Android, y pues Windows, ¿no? En su sistema de tablets, ¿no? Que bueno, pues le llaman Windows, pero ya sabemos que prácticamente es el que ofrecen sus smartphones, ¿no? Bueno, pues habrá que ver si se logra colocar este WebOS de HP antes de Palm como el cuarto jugador en esta guerra de las tablets, ¿no? Y en una noticia un poco extraña, y esto es un, no sé qué señales manda al mundo de la telefonía, sobre todo Nokia dio de baja su sistema, o su servicio más bien, de música en línea, que era el Obi Music Unlimited. Si se acuerdan, aquí en México lo ofrecieron como Comes with Music o algo así, era el eslogan de algunos teléfonos. Entonces el truco era que uno entraba en una tienda similar a la tienda de iTunes, y uno podía descargar música, creo que gratis, durante un año, una cosa así, y luego ya después, bueno, si quiere uno seguir bajando, pues tenía uno que pagar una suscripción y no recuerdo si una cuota por cada canción, no me acuerdo, pero bueno, el caso es que se puede bajar, ¿no? Y entonces pues prácticamente lo dieron de baja en la mayoría de los países en donde estaba. En México es uno de ellos. Por ahí creo que se va a respetar, creo que hasta fines de año, el servicio, y después de eso, caput, desaparece. Entonces en otros países sí va a permanecer un poco, pero pues bueno, yo creo que más bien tiene que ver con en dónde está presente o no el iPhone y su servicio del iTunes. Entonces pero es extraño, ¿no? Porque bueno, Nokia sigue clavada con su sistema operativo Symbian, y están desarrollando también teléfonos en otro que ahorita se me fue el nombre, que bueno, viene prácticamente a ser el reemplazo de Symbian, pero pues aguas, porque se están metiendo ya en problemas, y siguen siendo ahorita los proveedores número uno de teléfonos celulares, pero están teniendo muy dura competencia por parte de los nuevos competidores, sobre todo de Android y de iOS, ¿no? De Apple. Entonces pues vamos a ver cómo se pues acaba esto, ¿no? En fin, pues con esto llegamos al final de la sección de noticias. Yo sé que fue un larga. Los dejo con la última canción de este bloque de noticias. Es una canción que corre a cargo de este cuate que está un poco loquito, se llama Iggy Pop. Es una canción algo viejita, la canción se llama Candy. Aquí Kenta hace un dueto con esta mujer que se llama Kate Pearson, que es una de las vocalistas del grupo B-52s. Yo creo que sí la recuerdan, porque tuvo una rotación bastante importante, sobre todo en MTV, cuando MTV todavía pasaba música. Y me estoy burlando porque siguen pasando, pero bueno, ya pasan más programas que música. En fin, entonces los dejo con Iggy Pop y esta canción que se llama Candy, que canta a dueto con Kate Pearson. Y regresamos con la sección de eventos, que viene un poco cargadilla, ¿sale? Ahorita nos escuchamos. It's a rainy afternoon, 1990. big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Y bien, la sección de eventos tenemos, son 2, 4, 6 películas que presentarles, así es que metamos la velocidad porque ya estamos casi acercándonos al final del programa o del tiempo que generalmente ocupamos, así es que vámonos rapidito. Uno de los estrenos esperados por muchos es El Abispón Verde. Esta está basada en una... serie de televisión y pues prácticamente, ¿no? Ahí me corregirá Gil, ya me jalará las orejas. Pero también hay algunos cómics y todo esto, pero yo creo que viene derivado de la serie de televisión del ahí de los que serán 60, yo creo, en donde, bueno, está presente el famoso Obispón y su compañero Cato, ¿no? En este remake de el Obispón, pues bueno, ahí están presentes los personajes, tienen los malos y todo esto. Léanse la reseña del Buen Huevonauta, ahí ella tuvo chance de verla, entonces pues dense una vuelta por ahí. No es una película que les va a cambiar la vida, probablemente esté entretenida, tiene su suficiente dotación de explosiones y acción como para mantenerlos ahí divertidos un rato. Como ya anticipamos un poquillo, pues el personaje que salva la película es el Buen Cato, ahora sí que el actor que lo representa es el Buen Chao, que salió ya en Star Trek y bueno, lo han visto en otras películas como esta de se me olvidó el nombre, bueno, en fin, ahora sí que venla bajo su propio riesgo. Está bueno. Luego otra película que se estrenó es la película esta que se llama De Amor y Otras Contradicciones. Ahí sale el actor de con apellido imposible, Jake Gyllenhaal, y esta niña, ay, se me fue el nombre, esta niña, la que va a ser Gatúbela en la nueva versión, ahí no, nos pasó el tip Gilberto Cárdenas de Comparta 12, que también es un blog de la Reducent. Y bueno, es esta niña Hathaway. La película se trata de un cuate que anda por la vida ahí sin ton ni son, hasta que se encuentra con, ahora sí casi es como el típico, como dicen los americanos, boy meets girl, o el chico conoce a la chica, y bueno, pues se clava, y bueno, ahí tiene un giro de tuerca un poco interesante, porque, bueno, no les platico más para no echarles a perder la película si la quieren ver. Es no necesariamente su clásica película así de comedia romántica, porque no lo es. Tiene ciertos aspectos que la hacen un poco más inteligente, aunque no es así que peliculón, pero bueno, pasaron un buen rato viéndola, ¿no? Entonces recomendable para un miércoles ahí de tarifa barata o una hora y media de su tiendita Torren de confianza. En fin, luego viene una película mexicana que es, híjole, ni cómo ayudarla, que se llama Viernes de Ánimas. Nada más de ver al personaje principal, que es, porque es una película de terror o de miedo, o como le quieran ustedes llamar el género, nada más de ver a la niña que es la protagonista, que es la que se supone que le debe de dar uno miedo, pues bueno, si ya vio uno El Aro o el ¿cómo se llama esta? La de El Aro, ay, se me fue la otra donde salía el niño que bueno, las películas que tuvieron su origen en Japón, que ahí también los gringos están copiando películas japonesas, bueno, de terror, pues ya sabrán, ¿no? De qué les estoy hablando. Clásico niño chiquito y como de unos 8 o 9 años, con una túnica blanca y puesto en blanco y negro, ¿no? Para que a uno le dé miedo. Entonces, bueno, no necesito decirles más. Si quieren verla, si no, pásenla de largo. Luego viene la película que ya les comentaba con anterioridad, que aquí sale la prima chica de el señor Moretz, no es cierto, la niña está de apellido Moretz, que salió en la de Kikas, como Hit Girl, la recordarán, bueno, sale esta niña haciendo un personaje de vampiro, ¿no? Entonces, se ve buena. No es su típica película de vampiros como Crepúsculo, ni jaladas de esas, no, aquí sí son vampiros reales, reales en el sentido de qué tan real puede ser un vampiro, ¿no? Pero bueno, y está derivada de la, como les comentaba, de la película esta de origen sueco y de una novela del mismo origen, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué tan buena está, aunque yo me iría, como les comentaba hace rato, sobre la versión original, ¿no? Que dicen que está buena, he oído comentarios que dicen que está buena, no la he visto, ni la versión sueca ni la versión americana, entonces, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que darle el beneficio de la duda. Y luego viene una que esta la tienen que ver mañana, porque es seguro de las clásicas películas que duran como 2 segundos en cartelera, se llama El amor de mi vida, que prácticamente cuenta la historia de el amor entre este escritor que se llamaba John Keats y esta niña que se llamaba Fanny, ojalá y lo diga bien, Paune, que bueno, es la relación entre estos dos personajes. Y bueno, en la época que vive, ¿no? Que se vio coartado, digamos, esta relación, porque este señor Keats murió a los 25 años. Entonces ya se imaginarán, pues, qué lapso duró su amor, ¿no? Una de las cosas que la hacen interesante, obviamente, es la historia, obviamente. Y otra es que la dirige esta señora que se llama Jane Campion. Ustedes la recordarán por la película del piano. Entonces, si vieron la del piano, bueno, pues tiene la misma manufactura, ¿no? Por esta señora Jane Campion. Entonces, bueno, también tiene el beneficio de la duda de un servidor, ¿no? Y luego viene una película mexicana, otra, que se llama La mitad del mundo. Esta también va a durar como 2 segundos, porque es la historia de un cuate que se llama Mingo, que es así como, tiene cierto retraso mental, pero está pasando como de la niñez a la adolescencia. Entonces, de ver el corto me quedé así como que es utilizado el buen Mingo para satisfacer a las señoras y señoritas de el lugar en donde vive, ¿no? Y no necesariamente su casa, sino bueno, vean el corto y ustedes decidan si la quieren ver o no quieren ver. Pero ay Dios, bueno, como les decía, ni cómo ayudarlas. En fin, pues nos fuimos rápido y tendidos en esta sección. Yo creo que así, recomendables, pues, El avispón, si son fans, ahora sí que vayan a verla. Está como para un miércoles también, o si no, pues ya saben, en su tiendita de confianza de Amor y Otras Adicciones, y probablemente la Déjame Entrar y la de Amor de Mi Vida, El Amor de Mi Vida, son las que les puedo recomendar. Sorry, ninguna mexicana, lo siento. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, los dejo con otro grupo que también fue uno de los que me encontré ahí navegando en la red. Se llama Magnetic Man, la canción se llama Getting Nowhere, y aquí cantan con un cuate que se llama John Legend, es más conocido John Legend, o bueno, yo lo conocía más. Entonces, pues a ver qué les parece esta rolita. Fue descubierta por un servidor apenas esta semana, espero que les guste, y pues regresamos con El Rinconcito. Almost there. Esta vez he titulado esta sección como La justicia y los medios. Y ya lo tocaba yo hace rato en este sentido de que ahorita, obviamente por un afán protagónico de la gente que está encargada de los diferentes noticieros en televisión, en radio, y obviamente también por la competencia que existe entre los diferentes no necesariamente presentadores, sino pues, los programas y las cadenas, y bueno, al final todo es un negocio. Tienen una maldita tendencia a hacer de un evento sin importancia una noticia, ¿no? Ponía yo hace rato el caso de Kalimba, ¿no? Y todo esto. Créanme que ese tipo de cuestiones donde se ven involucrados una persona, pues ya digamos adulta, con menor de edad, se da pero a cada rato y en todos lados, en México y en todo el mundo. Entonces, como que hay una tendencia a sacar de su proporción original o de su proporción justa, por decirlo en términos más adecuados, las noticias, ¿no? Entonces, tienen como una tendencia a inflarlas, ¿no? Y entonces, bueno, se tiene ese caso, luego se tiene el caso del JJ y la vertiente es diferente, ¿no? Y ahí, bueno, ya empiezan a hablar de cierto miedo de etcétera, ¿no? Como que no se tratan igual a las personas, ¿no? Entonces, también esas discusiones como que son un poco inútiles porque no llevan a ningún lado, ¿no? Al final, pues en este caso el presentador de la noticia pues fue el que se lleva la nota, y si el cuate se lleva la nota, pues ya la noticia no es la noticia, sino la noticia es el presentador, ¿no? Y pues eso ya está del asco, porque entonces, bueno, se pierde toda utilidad pues del programa y de todo eso, ¿no? Entonces, y también esa es otra cosa. Y que es muy peligrosa, por cierto, que todo el ciclo de la impartición de justicia se vea influenciado y a veces doblegado por los medios, ¿no? Entonces, las leyes están y están por algo y para algo, puede que no sean, vamos, del todo eficientes, y puede ser que el sistema esté corrupto o que la gente le esté sacando la vuelta o le esté buscando sacar la vuelta, pero al final ahí están las leyes, ¿no? Y entonces se tienen que cumplir, y entonces no porque venga a entrevistarme fulano o no porque a Sutano lo hayan entrevistado, no tiene que seguir el procedimiento que se sigue, ¿no? Ahí es donde interviene la gente que está encargada de pues, la justicia en nuestro país, y pues al final tiene que hacer su trabajo, ¿no? Entonces, pues lo único que nosotros podemos hacer como ciudadanos de a pie, ciudadanos comunes, y que vemos esto pues a diario en todos lados, siendo esta una sociedad mediática en la que vivimos, pues no nos queda más que tomarnos todas las noticias y todo lo que vemos y todo lo que leemos con un granito de sal, como dice el buen Morex, pero yo añadiría del tamaño del peñón de Gibraltar, hijos, porque puta, hay cada cosa que, bueno, entonces no saquemos las cosas de proporción, veámoslo como lo que son, y y pues ya, no lo hagamos más grande de lo que es. En fin, tengan cuidado, nada más, sean no necesariamente cínicos, pero sí no se tomen las cosas tan de primera intención, ¿no? Sé que hay gente con sentido crítico entre los escuchas de este programa, entonces, bueno, no me gustaría estarle predicando al coro, como dicen por ahí, pero bueno, está puesto sobre la mesa el tema, hay que tener cuidado. Bueno, pues los voy a dejar con una cancioncita que a mí me gusta mucho, se me hace muy rica, corre a cargo de este señor Morrissey, que era el cantante de los Smiths. La canción se llama Sweathead y pues los dejo con esta canción. Ahorita regresamos pues ya prácticamente a despedir el programa. Ya andamos de regreso acá para pues prácticamente despedir el programa. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta edición número 32 del Espejo de Mono, transmitiendo desde el Radio Redux, o Redux Radio, más bien Radio Redux, es el programa de los viernes. Por cierto, ya necesitamos que regrese, hijo, nos hace falta para arrancar nuestro fin de semana. Pues sí, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Por ahí un agradecimiento adicional a el buen Morex y al buen Mario por su ayuda con los cambios en el sitio del blog. Ahí se agradecen. Ya vi alguno por ahí. Y pues a todos los escuchas, tanto del programa en vivo que nos han estado acompañando en esta transmisión, como la gente que, pues, como siempre nos hace el favor de bajar el programa ya en ahora sí que en su versión podcast. Pues bueno, ahí cuando nos estén escuchando, un saludo, un abrazo. Y pues aprovecho para avisarles, la próxima semana no va a haber programa en vivo, entonces y probablemente tampoco haya podcast. Lo estoy decidiendo todavía, pero sí, transmisión en vivo seguro no hay. Ya les avisaré si hay o no hay un programilla grabado. Pero bueno, nos vemos en 15 días con otra nueva transmisión del espejo. Muchas gracias. Los dejo con la última canción, como siempre. Esta corre a cargo de una mujer que se llama Regina Spector. La canción se llama Fidelity. Y con eso despedimos esta transmisión. Nos vemos en 15 días, aproximadamente. No aproximadamente, en 15 días nos vemos. No es cierto, espérenme. No, la próxima semana sí hay programa. Cuando no es en 15 días. Ya me estoy haciendo bolas. En fin, bueno, pues nos vemos. Los dejo con esta canción de Regina Spector. Y nos vemos la próxima semana. Chao. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind, all of these words I hear in my mind, all of this music, and it breaks my heart, and it breaks my heart, and it breaks my heart, when it breaks my heart. It breaks my heart. Este programa forma parte de la Redux Network.